como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes. Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico. Cuídate a ti y a los tuyos, no sobre reacciones. Infórmate cada día. Piensa en ti como parte de un ecosistema. Radio Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Oye, te tengo una copucha, muy buena. Líos de faldas. ¿Con quién? ¿Quién? ¿Quién líos de faldas? ¿De qué estáis hablando? No te puedo contar. Pero... ISA Intervial, numeral, lejos más unidos que nunca, chilena consolidada, el valor de estar seguro, diferentes tipos de yogurt Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos, Entel, Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Señoras y señores, son las 8:01. Hay 9 grados y la temperatura máxima será de 25. Más otoñal que ayer. Sí, por cierto. Sí. Marcelo Comparini y Carla Martínez Apablaza. Caen las hojas. Muy buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien por tu zona? Todo bien. Todo tranqui. Tranqui. Demasiado. Demasiado. ¿Y ustedes? Bien, nos falta en qué preocuparse, ¿eh? ¿Cómo les fue en el live? Mira, el concurso fue bueno. No, fue fome, pero largo. La gente participó más, hay que decirlo. Y sí. Nos dieron la espalda nuevamente, así es difícil que nuestra carrera despegue, ¿eh? Muy difícil. Yo estuve a punto de participar en una, ahora me acordé, algo que discutían de las cinco palabras, cinco letras, y yo iba a escribir. Ah, sí, que lleva café. Claro, tú a punto. Pero hubiese perdido porque yo pensaba que era otra cosa. Oye, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que todos estos nuevos medios necesitan tiempo. La gente, si uno lo va a hacer permanentemente, tiene que acostumbrarse todos los días a tal hora, etcétera. Es como este programa de radio, que ya tiene cientos de miles de fanáticos. Saben que todos los días estamos acá. Oye, la encuesta hoy día tiene que ver con el tema del momento, que es la crisis económica que se nos viene. Lo ha dicho el FMI. Crisis económica no, que se nos viene, que ya está. Y entonces, como han anunciado, y que esto va a ser para el mundo peor que la Gran Depresión de los años 20 del siglo pasado, o en el caso de Chile, como la crisis de principios de los 80. Le preguntamos a la gente, ¿qué es lo que debiese hacer el gobierno frente a esta situación? Las alternativas son: generación de trabajo; B, bonos, repartir lucas así directamente, bonos a los que lo necesiten; C, ayuda a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas; y D, no espero nada de ellos. Gente desencantada. Oh, qué displicente. Claro, gente que ya no tiene fe. La displicente. Iba ganando esa. La que le queda grande. No te puedo creer. La gente ojalá que no lo vea esa persona. Que no lo vea Marcela Cubillos. Esa persona. Sí. No. Ya. Vamos. Vamos. Separador, nano. Separador, ya están ahora aquí, nano. Los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. El Ministerio de Salud defendió la estrategia de apretar y soltar cuarentenas específicas tras determinar una serie de cambios en comunas a partir del jueves. La cifra de infectados ya supera los 7.900 casos y la de fallecidos alcanza los 92. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, pidió mayor colaboración al Colegio de Profesores y menos juicios por las políticas del gobierno. El presidente Sebastián Piñera anunció que en los próximos días presentarán un plan de normalización de clases progresiva. La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema calificó la situación en las cárceles como una bomba de tiempo, advirtiendo que no garantizan evitar contagios por coronavirus. El Fondo Monetario Internacional vaticinó que el Producto Interno Bruto de Chile sufrirá una contracción de 4,5% este año. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que se vienen meses muy complicados para el país. Y por último, Donald Trump anunció que suspenderá el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud por su gestión de la crisis del coronavirus. Desde la OMS aseguraron que no es el momento de reducir recursos. Mira, lo de Trump es increíble, porque le echó la culpa a la OMS de todo. Acá que tiene interna. De todo, claro. Es que no se preocuparon de él. Tiene que encontrarle un culpable para convencer a su electorado de que no es culpa de él. Es una técnica muy antigua, está en los manuales. Sí, pues, partamos por esa noticia, por lo internacional, por Estados Unidos. Claro, lo primero es como ese anuncio que hace el presidente Donald Trump, que se suma a el último balance de muertos por COVID-19, 2.228 muertos en solo 24 horas. El día domingo y el lunes había bajado la estadística respecto a fallecidos en Estados Unidos, se manejaba alrededor de 1.500 fallecidos diarios, pero finalmente la última cifra de las últimas 24 horas, 2.228 muertos por COVID-19 el día martes en Estados Unidos. Y esto se junta con la información, digamos, más política anunciada por el presidente Donald Trump de cortar este financiamiento, que tengo entendido es bien importante para la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho ya desde el organismo, el señor Antonio Guterres, que es secretario general de Naciones Unidas, respondió y dijo que claramente este no era el momento para hacer una reducción de recursos a la Organización Mundial de la Salud. Sí. No es. Y eso es todo lo que van a decir. Es vergonzoso. Es canallesco. Una canallada. Qué terrible lo que está pasando con Donald Trump. Bueno, oye, pero. En Estados Unidos, ahí te la dejo, ¿eh? Lamentablemente las cifras con el paso de los días no van cambiando mucho. Desde la semana pasada que venimos comentando a esta misma hora que Estados Unidos se está convirtiendo en, se convirtió en realidad en el país con más muertos en el mundo. El fin de semana ya traspasó la cifra de Italia, que era el que llevaba lamentablemente la delantera, España, Francia, Estados Unidos ahora está en el epicentro. Oye, sí. Es muy loco porque los republicanos dicen, el partido de Trump, dicen que este es el precio de la libertad. Dicen que ellos no es que estén mal preparados, sino que es un país tan libre que es súper difícil dejarlos en casa y obligarlos a hacer cuarentena. Porque la libertad está primero que nada. Entonces ahí. Que la libertad es libre. Y la de quedarte en la casa también, pues. La libertad de morir, si alguien quiere. Claro, bueno. También, pues. Ay, qué bonito. Tengo tres pajaritos que se asomaron aquí al balcón. Oh. ¿Hablamos de sexo? Me acordé de Bob Marley. Three Little Birds. Sí, porque se le asomaban también. Pero él está a un lado, es distinto. Sí, pues. Es otra. Me alegro por ti, Marcelo. Tú con cueva un café. Que sí. Tengo naturaleza aquí frente a mí. Sí, me contenta. Me llena el alma. No, bueno, lindo, oye. Sí. Hablemos de los anuncios que se hicieron ayer respecto a las cuarentenas. A partir del jueves a las 22 horas, las comunas que terminan su cuarentena. Las Condes, San Pedro de la Paz, Padre Las Casas, Hualpén, Nueva Imperial. Las que continúan, el sector norte, la mitad de Ñuñoa, el sector norte, la mitad de Santiago, Puente Alto, en el sector del eje Vicuña Maquena y el centro de Puente Alto, en Avenida Conchitoro. También se mantiene Osorno, Temuco, Chillán, Chillán Viejo y Punta Arenas. Se agregan a partir del jueves la comuna del Bosque, una parte de San Bernardo, tomando como límite la autopista central hacia el sur, y el radio urbano de Arica. Ayer leía, no sé si vieron una entrevista que dio Paula Daza en La Tercera el fin de semana o antes de ayer. Buena entrevista. Ella habla de que todas estas medidas tienen que ver con cuadrantes más que comunas. Y por eso de pronto las comunas quedan partidas por la mitad, porque dice que hay cuadrantes donde ellos van viendo la cantidad de contagios. Y en realidad tiene otros conceptos que son los que inciden, los que no inciden, porque hay gente que está preocupada. Bueno, es como la que cacha, yo creo. Sí, oye, ella dijo una cosa que es importante en realidad. Y es que la idea no es que nadie se contagie, sino que todos nos contagiamos de a poco. Progresivamente, claro, no para no colapsar el sistema. Claro, pero no es que no nos contagiemos. O sea, parte del plan es que se contagie gente. Para que tengamos anticuerpos, claro. Claro. Sí. Para que la gente esté en la calle, porque si no la economía no aguanta. Igualmente, a pesar de todo lo que ustedes están comentando, hay alcaldes que, sobre todo en la región metropolitana, que igual ayer estaban molestos porque no fueron incluidos en esta cuarentena. Estoy hablando, por ejemplo, de comunas como Estación Central, Maipú, La Florida, Cerro Navia, que dicen que en sus comunas están las condiciones para que se decreten las cuarentenas. Ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio una entrevista donde justamente le preguntaban cómo se decide qué comunas van a estar en cuarentena, y explicaba algo muy similar a lo que dijo la subsecretaria Paula Daza. Se divide el territorio nacional entero, dice el ministro Mañalich, por celdas de 1 km² y vemos dónde se está presentando en el país el mayor número de casos por 1 km². Evidentemente aclara él que la división no es la misma para Santiago con respecto a otras regiones del país, porque Santiago es especial, pero en el fondo ese es el criterio que se estaba utilizando. Importante también destacar en esta entrevista que dio el ministro Mañalich anoche sobre la anunciada llegada de un cargamento con ventiladores mecánicos. Dice el ministro Mañalich que llegó una parte de ese cargamento y por eso el número total de ventiladores ha ido aumentando. Y también hay construcción de ventiladores en Chile, ¿no? Entiendo que sí. Lo están probando. Ay, no sé. Se convierte. Eso. Se convierten. Transformers. Lo que nos explicaba el presidente del Colegio de Anestesiólogos, que hay máquinas que pueden transformar, pero también están haciendo unas máquinas nuevas, pero están probando. Ojalá todo eso resulte. Sí, pues, especialmente para esas comunas que nosotros hemos entrevistado a sus alcaldes, que nos dicen que tienen muy pocos ventiladores, y que llegado el caso de que aumente el número de contagiados graves, ellos van a estar con problemas. Punta Arenas, ¿qué más hablamos que...? Valparaíso. Sí. No, de hecho, el ministro Mañalich dice que se ha repartido la mayoría de los ventiladores que están disponibles en Santiago. También nombra Punta Arenas, Temuco y Osorno, que dice que son los lugares donde hasta el momento se ha requerido, porque ha aumentado la cantidad de pacientes que requieren ventilación mecánica. Ya. Vamos que se puede. Respecto al balance, para que lo tengan en cuenta, 392 nuevos casos, 7.917 contagiados a nivel país, los fallecidos llegan a 92. Ayer en el reporte se indicaron de 10 fallecidos, lo que representa una alza diaria grande respecto a las cifras que se han manejado desde el inicio de la pandemia. Repito, 92 fallecidos a nivel país y 2.646 recuperados. Ahí también se genera una discusión respecto a qué se considera un paciente recuperado, sobre todo considerando que hay pacientes que han sido dados de altas y después nuevamente dan positivo. Sí, pues pacientes altas. De altas. De altas. Bienvenidas pacientes a mis altas. Está bien, Carleta. Eso. Ay, qué desagradable. Qué desagradable. Para, se escucha una cuchara que da vuelta en una taza, ¿no? Sí, soy yo. Culpable soy yo. Soy yo. Oye, Pasemos a otro tema que también ha generado mucha discusión. Ayer el presidente Piñera, el presidente Sebastián Piñera, lanzó TV Educa Chile. ¿Tuvieron la oportunidad de verlo? No, me lo perdí. A mí se me ve. Es bien bueno, fíjate. ¿Se te ve? ¿A ti se te ve? ¿A ti se te ve? A mí se me ve. ¿Por qué se me ve? Pero cúbrete. ¿Qué quieres que haga? Se me ve. Quita, cúbrase. Tápate. Tu mamá te diría, mi hijita, cúbrase. Pero mi hijita, tápese. Como el chiste. Se te van a ver. No, si me lo saqué. Pero por... ¿Se acuerdan de ese chiste? Bueno. Por favor, cuéntelo. No hay... A mí se me ve... ¿Dónde lo ves? Probablemente... A ver, quiero explicar esto que es serio, chicos. Estoy segura que hay gente que nos está escuchando que se le ve. Pero hay otros que no se les ve. Y... No, pues ese es el problema. Pero la idea es que se vean todos. ¿Pero dónde? La fecha que pone el gobierno es a partir del 27 de abril, en adelante, sin fecha de término, hasta que dure la suspensión de clases. Les digo al tiro cómo es el tema de quién lo puede ver y quién no lo puede ver. Dice, ¿Son este momento? Por el momento, a través de las señales digitales HD de los canales. ¿Ustedes se les ven las señales HD? Señales que son por aire. El HD. Claro, por aire, muy bien, Marcelo. Cualquier televisor con sistema de televisión digital lo puede ver. Ya. Quien no tenga un aparato receptor de señal digital, es decir, una televisión más antigua o, como se le dice vulgarmente, la televisión con poto, puede comprar en el mercado un aparato sintonizador de TV digital que en promedio cuesta 20.000 pesos. Claro, pero también hay una cosa de las antenas que emiten, decían ayer, y el problema es que no toda la población tiene acceso a eso porque la ley digital quedó un poquito abandonada en el Congreso, entonces no hemos tenido ese apagón analógico que se supone que íbamos a tener. Claro. Eso sería lo que te puedo decir yo de este momento. Oye, ¿verdad? Ya, entonces una alternativa es por la señal por aire de los canales digitales. Por aire. Otra alternativa. El aparato. No, pero ¿no hay otros canales donde no estaban algunos? No, la señal 2 es como 13.1 o 7.1, son los canales 2. Esas son las de aire. Las frecuencias de aire. Pero ¿no iban a transmitir alguno de estos canales de pago? No, hay uno satelital que se llama Zapping, creo. Eso también lo iba a transmitir. Ahora, el tema es que en la programación, ayer hablamos con Amaya Forch, y hoy día íbamos a tener una conversación que la vamos a tener mañana sobre el tema de este canal educativo, en donde están preparando eso hace algunas semanas ya. Y esta programación, que es como una especie de clases online, que está hecha por varios como actores, profesores, que es bien dinámico y bien entretenido, tiene entre medio a estas viejas series o actuales series educativas chilenas, como 31 minutos u otra. Entonces esa es como más o menos la parrilla que tendría este canal, que saldría la próxima semana. Oye, porque esa a mí se me ve. Oficialmente. A mí se me ve, Marco. Oye, y tengo una cuestión, y es muy educativo. Es muy educativo que se vea. Oye, ayer yo me topé con un programa. Al micrófono, mi amor. Me topé con un programa que hablaba del ombligo. ¿Viste? Bien entretenido, fíjate. Y se te ve. Bien entretenido. Bueno, este país se mira el ombligo permanentemente, pues. Todo el rato. O sea, ya está transmitiendo el canal este educativo. Pero si no te digo que a mí se me ve, es lo que te estoy diciendo todo este rato. Como dijiste que el 27 de abril. Sí, pues es que ahí se supone que tendría que estar para todos. Me imagino que yo puedo verlo porque tengo señal por aire. Tengo el tipo de televisor que en este momento se puede. Con una cantera y toda la cuestión. Ya, perfecto. Bueno, en ese contexto, el presidente Sebastián Piñera, cuando lanzó TV Educa Chile, hizo un llamado a todos los jóvenes que están en vacaciones a seguir esforzándose, a aprovechar estas plataformas, y dijo también que se está trabajando en un plan de reinicio de clases presenciales y de normalización del año escolar. Y eso también ha generado harto debate porque se supone que ese plan contempla que de manera progresiva se vayan integrando los alumnos a clases después del 27 de abril. Debiese ser así. Y primero, mucha gente no está de acuerdo. Primero entran a clases los que tienen menos de promedio 5. Después los que tienen entre 5 y 6. Y finalmente los Mateos. Eso es progresivo. Ah, mira, buena idea. Buena idea. O entran primero, no sé, buena idea. La diversidad. Los que midan sobre 1.70. O sea, ahora, ojo, ayer... Queda bien Paquito Guilardi, ¿eh? Porque es bien progre, ¿eh? ¿Por qué? Sí. Es progresivo. Que él lo defina. Que él defina, no. Si él sabe. Claro. Él es médico. No ejerce hace mil años, todo esto, es médico. Ojo con esto, porque ayer también el ministro de Educación, Raúl Figueroa, decía que el año escolar, este año, debería extenderse, dice, hasta fines de diciembre o mediados de enero. Es decir, ya vamos modificando la cifra. Él ha sido bastante enfático en decir que este es un año súper especial, un año que no se va a volver a... Muy distinto, que no se va a volver a repetir, por lo tanto hay que tomar medidas extremas. Así que yo, que ustedes, papitos, mamitas, apoderados, váyanse preparando. Igual ya las vacaciones se nos fueron a la cresta, así que da lo mismo. Porque ya claramente veo, ya el año no va a terminar en diciembre. Ya veo a un profesor haciendo el chiste el 23, 24 de diciembre. García, le tengo un regalito del viejito Pascuero. ¡Un 2! Claro, va a ser el chiste. Y el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Oh, imagínate. De rojo, falso. Oye, a propósito de eso, que no vamos a tener vacaciones además, porque seguramente va a seguir el coronavirus, siendo optimista. Estaba viendo una noticia ayer de Italia, que la Cámara de Turismo de algunas regiones, donde estuvo Carleta, hay que decirlo, en la región de la Emilia Romana, no me acuerdo, al sur de Venecia, están pensando que los quitasoles te dan derecho también a tener una especie como de biombo de como de acrílico. De protección. Entonces, tú tenés tu metro cuadrado de arena y no te topáis con el vecino, pero veis todo. Claro, porque ellos van a echar ahora en el verano. En el verano. Entonces están haciendo desesperadas acciones para tratar de que los turistas vuelvan. Y entre esas es que en los restaurantes están colocando unos biombos también como de... ¿cómo se llama? Por mesa. Como plexiglas. Claro, las mesas divididas como si fueran biombos herméticos, para que no pase nada. Y los mozos también, y hay una especie de sello sanitizador. Yo haría un restaurante solo para recuperados, gente que se contagió y que ahora está recuperada, entonces entre ellos ya no hay peligro. Está bueno. ¿Viste? Que tomen nota acá, ¿eh? Bueno. Tenés que andar con tu carné de salubridad. El carné de Mañalich, la raja. Perdona. Increíble. Ya. Siguiente noticia. Oh, que ya se nos está acabando el tiempo. Ya, cortito. La fiscal judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello, emitió ayer un informe respecto a la situación de los recintos penitenciarios a propósito de la pandemia del COVID-19, y el informe es bien lapidario. Dice que las cárceles son una bomba de tiempo, que no están dadas las condiciones para... Sobre todo porque tienen 300%. Sabía que me iban a decir eso. Sabía, pero es que yo quería decirlo. Está bien que se reconozca. Voy a pasar a la otra noticia mejor. Siguiente noticia, y hablamos de Estados Unidos. Bajaron las muertes por COVID-19 en España, pero suben los nuevos casos. A todo esto, hoy se cumple un año de el incendio. Perdón, un año, 5 años. Perdón, un año. 5 años va a demorar la reconstrucción de la Notre Dame. Eso la iglesia. Me confundí. Muy confundida. Un año ha pasado ya. Y van a demorarse 5 años en arreglarla. Eso era. Decía el presidente Macron que sigue su compromiso para poder reconstruir en 5 años esta catedral. Agradeció a miren la cifra, 340.000 donantes que han puesto dinero para la reconstrucción. Yo doné. De Notre Dame. ¿Donaste? Qué bueno. Yo doné dos francos. No, verdad que ahora son euros. Son euros. Francos. 2 euros. Me pillaron. Dos me pillaron euros. Que era mentira. 2 francos suizos. Perfecto. Oye, y a propósito de números, bueno, inspira nuestra encuesta el día de hoy el ministro de Hacienda. Ay. Me pasa mucho, se enreda la lengua. Refirió a las lamentables proyecciones, lapidarias proyecciones del Fondo Monetario Internacional para la economía de nuestro país por el impacto del COVID-19 y dice que se vienen meses muy, muy duros. El Fondo Monetario Internacional fue incluso más lapidario que las propias proyecciones de la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. El doble de lapidarias. Y en ese contexto, el ministro dice que Chile va a tener una recesión, que vienen meses muy complicados, y habla lo que tú citaste en nuestra encuesta, Marcelo, de que el bolsillo de los chilenos del 2020 para el bolsillo será el peor año desde la crisis de los 80. Y es verdad que tanto los expertos internacionales como el ministro tiene sí esperanza de que el 2021 haya una recuperación importante. Importante. Sí, de hecho, se habla, no sé, yo le preguntaría a la autoridad, quien sea que nos quiera responder, se habla incluso de un efecto rebote. Es decir, que pasaríamos. Me encantan los rebotes. Que pasaríamos un tiempo muy complicado, muy acotado, pero que después se reactivaría muy rápidamente la economía y quizás podríamos como recuperar lo perdido. Seríamos el país pelotín, el país Boeing. Yo le preguntaría a la autoridad. Boeing. Me acuerdo de las dietas con el rebote. Mal. Sí, yo también. El efecto espero rebote. No tenerlo. El espero no tenerlo. Uy. Bueno, ya. Eso es lo que hay. Muy bien, gracias Carleta por todo lo que has hecho por retiro? El país. ¿Me retiro? No te retiro. Puedes seguir batiendo el tecito es. Es un tecito. Café. Café. Café. ¿Cuánta le echáis de azúcar? ¿Cuánta le echáis de azúcar, Carleta? Es que le he hecho gotitas. Ah, las gotitas. Tú sabes que hay que ir de a poco, sácale la. Yo al final terminé. Y al café no le echo azúcar. El café se disfruta bien sin azúcar. Ese es el problema. Perfecto, Marcelo, muchas gracias. No. Oye. Sí, trata. ¿Sabías que si eres pyme y estás en BCI puedes postergar tus pagos hasta por 6 meses en tu crédito hipotecario, acceder a capital de trabajo adicional o reorganizar tus créditos comerciales? Solo tienes que contactar a tu ejecutivo comercial o entrar a bci.cl. Esto es a partir del 7 de abril, así que apúrate. BCI, seamos diferentes. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. A esta hora de la mañana yo tengo tanta hambre que me tomo un yogur con un light frambuesa al seco. Es que me encanta porque lo puedo disfrutar en cualquier momento del día. Disfrútalo tú también porque son elaborados en origen, sin colorantes ni saborizantes artificiales. Colún, toda la magia del sur. ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y queremos ayudarte. Invierte en Eco Arauco, un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con diseño interior y originales espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Para esa junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora en Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en entel.cl. Entel. Qué lindo, Marcelo. De Sales y Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas, Marcelo. Muy bien, vamos a una pausa. Ya viene una entrevista de ultra primer nivel, no todavía, pero ya viene. No se asusten, digo que Marcelo. Ya viene en el futuro del programa.

podrás solicitar la postergación o refinanciamiento de créditos comerciales o créditos para capital de trabajo. Solicita estas medidas en www.bancoestado.cl y veamos juntos una solución para tu negocio. En Banco Estado, estamos contigo. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. 8.35 y casi 10 grados tenemos, fíjate. ¿Qué te parece? Mira, iba a ir subiendo de a poquito, una cosa muy otoñal. Hoy día en nuestra encuesta estamos preguntando a la gente a propósito de la crisis económica que estamos viviendo y que se va a ir acrecentando. ¿Qué medida esperas que tome el gobierno para esta crisis tan grave? Las alternativas son generación de trabajo, bonos a los que necesiten, ayuda a las pymes. No espero nada de ellos. Ahí están las alternativas. Oh, vamos con la cortina. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Carla Martínez. Amigos, amigues, hoy vamos a hacer el Bustamante Test a esta hora porque hubo una pequeña modificación en nuestra pauta habitual. Claro, ¿ya? Porque tenemos un entrevistado de lujo. Sí. Yeah. Así que aguante. Vamos con el Bustamante. Pregunta número uno. Ay, qué miedo. Ya, pues Marco. ¿Quién dijo esta frase? La buena noticia es que esto va a ser transitorio. Lucas Palacios, ministro de Economía. No. Briones, ministro de Hacienda. Respuesta incompleta. Ay, Ignacio Briones. Ignacio Briones. Ministro de Hacienda. Bien. Mira, el ministro de Hacienda dice la frase completa. La buena noticia es que esto va a ser transitorio. Esa es la parte positiva de la historia, haciendo alusión a toda la proyección del Fondo Monetario Internacional, a la anticipación de meses que, dice él, van a ser súper duros. El ministro de Economía, Lucas Palacios, ya que lo nombraron, también se refirió al tema, dijo algo bien parecido. Vienen meses complejos, pero sería por un tiempo acotado. 1-0, arriba. Vamos, Marco, ayer ganamos. No me acuerdo. Sí, lejos. No lo recuerdo. Fácil. 60-0. ¿Cuál es la región con menos contagiados por coronavirus? Aysén. Región. ¿Qué? Región Aysén. ¡Te felicito, Marcelo! ¡Te felicito! Estamos dando guaraca. No, no canten victoria aún. La región de Aysén, fíjense que solo tiene 7 casos de contagio y no tiene tampoco fallecido. Y viven 10. Claro. Hay que tener cuidado. Marcelo, por favor, cuidemos la estadística. Perfecto. Que la estamos usando tanto. Le insisto, Aysén, solo 7 casos, no tiene fallecidos y le sigue la región de Atacama que tampoco tiene fallecidos, afortunadamente. Oye, a propósito de diferentes temperaturas, que estaba leyendo recién que en Francia un laboratorio descubrió de que el bicho este, al revés de lo que pensaban, aguanta temperaturas súper altas. Lo mataron así, a una temperatura mucho más alta de lo que ellos pensaban. Así que esa esperanza de Estados Unidos de que ahora llega el verano, se le acaba la cuestión, no es así. Oh, no es así. Avísenle a Trump. Sí. Gracias, Marcelo, por esa información. Es un dato. Oye, y se terminó el incendio en Ucrania, en Chernobyl. Si no, te encargo que el coronavirus da lo mismo, iba a ser un mal menor. Después para, ¿había un incendio desde la serie? No, en el bosque que rodea a la planta real de Chernobyl en Ucrania, Marcelo. Pero no está cerrada esa cuestión. Pero el incendio avanzaba, pues, hombre. Incendio forestal. Un incendio forestal, Ucrania. Incendio, llamas. Incendio, fuego. Llamas, fuego. Bomberos. Ya no hay una central nuclear ahí, pues. Marcelo. Tuvieron que sellar esa cuestión porque ahí todavía hay una radiación para 1000 años más. Ah, bueno. Pero el incendio... Ya, qué buena noticia. 2-0. La persona dura esta, que vería en la micro. 2-0. Van ustedes arriba, los chuchis. No ha llegado nada. Hoy se celebra el Día de la Cocina Chilena. ¿Sabían? Chilena. La idea es reconocer... Es reconocer la gastronomía de nuestro país y la actual alimentación del pueblo chileno. Entonces, ¿desde cuándo que se celebra? ¿Desde cuándo que se celebra este día? Hace mucho ¿desde tiempo. ¿Desde qué año? Fíjate. ¿Desde qué año? Desde la época de los porotos. Es más antiguo que los porotos. Ah. Desde que 1994. No, un poquito después. Alguien dice por acá 2013, 1929, no. Pero dan una pista porque puede ser en el siglo pasado. Este después siglo. De, no es de los no, no es de los 90, es de los 2000. Ah, hace poco. Desde el primer, ¿cómo se llama? MasterChef. 2006, ¿cuándo? Dicen aquí, 2008, 2009, 2013. ¿Quién dice? A ver, que a mí no me han llegado. 2013, 2010, 2008. 2008, Eugenio Lanas. 2006, no me nombre. No me nombre. 2009, Francisco Ugarte. 2013. Francisco Ugarte, bien. 2009, Francisco Ugarte, bien. No me llegó a mí, pero igual. ¿Quién inventó esto? El Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura en el 2009, decreto presidencial todos los 15 de abril, Día de la Cocina Chilena. Tengo entendido que hoy van a haber actividades, que la gente, ojalá a través de las redes sociales, pueda subir sus preparaciones típicas chilenas. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de comida chilena? Yo ayer o anteayer. La pizza para mí es fundamental, fíjate. Humita. ¿Ya? ¿Eso te gusta? Me gusta la humita. Perfecto. 2 puntos para ti entonces. ¿Eh? Ya, no. 2-1. Y siguen ustedes arriba. Siguiente pregunta. Vamos. Dale. A propósito, es que a veces me ponen como una musa. Una música, esa. Una musa. Una musa. Una música, una música. Donald Trump anunció que suspenderá la entrega de los fondos a la Organización Mundial de la Salud mientras se investiga su reacción por el coronavirus, esos cuestionamientos que ha hecho el presidente Trump. Desde la Organización Mundial de la Salud dijeron que no era el momento de reducir los recursos. ¿Cómo se llama el secretario general de la ONU? Antonio Guterres. Antonio Guterres. Sí, ese es. Marcelo. Sí, comparto. Comparto con Marco, bien. Sí. Estaba fácil. Mira, ¿cómo estamos? Estaba agotado. ¿Y qué quedamos? 3-1. Y con esto se define todo, pero esta no está tan fácil, les digo al fin. ¿Cómo se llama el seleccionado nacional de tenis de mesa que le quitaron 2 medallas por dar positivo en dopaje? Lin Junha. No. Lin Junhi. Paletín. Mira, el chileno. Pong Bing. Pero igual hay un chileno de ascendencia japonés o coreana que, bueno. Ese. Antonio Guterres. Entonces. No sé. ¿Cómo vas a ver cómo se llama el jugador de ping pong? Ay, salió ayer en todos lados. Habló la ministra del deporte, incluso. Ah, Forrest Gump. Era seco. No. Mira, aquí 1, 2, 2.5. ¿Qué? ¿Ahí cómo se llama? Matías Pino. Él compite. Ping pong. Pino. Le pone ping pong. El Comité Paralímpico Internacional comunicó ayer del retiro de las 2 medallas que este seleccionado nacional de tenis de mesa ganó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, luego que en un control de doping el atleta marcara la presencia de octopamina, que es una sustancia prohibida por la Asociación Mundial Antidopaje. ¿Qué tal? Mira tú, pero igual ganamos. Igual ganaron 3-2. Los felicito. Vamos. Música maestro. Música maestro, vamos maestro. Wow. ¡Wow! Esta no la habíamos tocado nunca, creo, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Después agarra vuelo? No. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, APA Plaza. Voy. El Ministerio de Salud defendió la estrategia de apretar y soltar cuarentenas específicas tras determinar una serie de cambios en comunas a partir del jueves. La cifra de infectados ya supera los 7.900 casos y la de fallecidos 92. La autoridad realizará exámenes para identificar a las personas que estarían recuperadas. Apriétame, suéltame, apriétame, suéltame. ¿Qué es eso? ¿Ya? Es una canción disco. Apriétame, suéltame. Bueno, es razonable, digamos. El ministro de Salud, Raúl Figueroa, pidió El ministro de Educación, Raúl Figueroa, pidió mayor colaboración del Colegio de Profesores y menos juicios por las políticas del gobierno. El presidente Sebastián Piñera anunció que en los próximos días presentarán un plan de normalización de clases progresiva con medidas sanitarias para resguardar la salud de los estudiantes y también de sus familias. Además, lanzaron TV Educa Chile, ya disponible en señales 2 de la señal abierta. Sobredosis de TV. No puedo seguir así. Oh no. Apréndelo. Súmalo. Apriétalo. A este era, apriétalo. No, pues este era, apriétalo. Suéltalo. No. Este es de educativa. Réstalo. Súmalo. No puedo seguir así. Oh no. ¿Está ahí? Ay, sí. No sabéis nada, Marcelo. Okay. La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema calificó la situación en las cárceles como una bomba de tiempo, advirtiendo que no garantizan evitar contagios por coronavirus. Gendarmería reportó que la cantidad de funcionarios y reos con la enfermedad superan los 80 casos. Bomba. Bomba. Es una bomba. Bomba. Bomba. Ahí estamos. Bomba. Estéreo. El Fondo Monetario Internacional vaticinó que el Producto Interno Bruto de Chile sufrirá una contracción de 4,5% este año, pero se recuperará con fuerza el 2021. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que se vienen meses complicados. Será el peor año para los hogares chilenos desde la crisis de los 80. Se viene la crisis, la crisis de los 80. Se viene la crisis. La crisis de los 80. Perfecto. Donald Trump anunció que suspenderá el financiamiento de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud por su gestión de la crisis del coronavirus. Esto mientras investigan un eventual encubrimiento por el virus surgido en China. Desde la OMS aseguraron que no es el momento de reducir los recursos. Loco, loco, loco. Yo le digo loco. Loco. Y se quitaste los recursos. Ahí está. Oye, qué fascinante ese estilo musical. Vamos. Por favor, Caleta. Gracias. No, terminé. Ah, mira, terminó. Cierranos. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, queremos agradecer a toda la gente que ayer nos saludó por el Día de los Locutores y Locutoras Radiales. Sí, y muy cariñosa la gente. Hay que decir que no es para sacar el pecho a las balas e inflarlo cuando no se debe. No, pero se lo inflamos. Porque hay un estudio de la consultora Ipsos que dentro de lo que es la pandemia del coronavirus, hizo una encuesta sobre los medios y cómo la gente confía o no confía, y aparece la radio en el primer lugar por lejos. Pero por lejos. La más confiable es la radio, lo menos confiable son las redes sociales, especialmente WhatsApp. Pero entre los medios tradicionales está muy por sobre el resto en confiabilidad la radio. Y nos sentimos honrados. Sabemos que nosotros no somos. Aportamos justamente. Poco, es verdad. Aportamos bastante poco, pero lindo, estamos contentos con eso, así que lo agradecemos. Queremos saludar a nuestros compañeros, ¿eh? Gracias a todos. De confiar y no confiar, ¿viste lo que pasó? En Ecuador tienen un problema que no solo tiene referencia al coronavirus y qué sé yo, los problemas hospitalarios, sino con qué hacer con los fallecidos. Sean por coronavirus o sean por otra cosa, porque no da abasto la capacidad de tener a ir a buscar a los... Bueno, y unos pillaron un auto que iban en Guayaquil, en la provincia de Maraví en particular, iba un auto y llegó un control sanitario. Y iban, qué sé yo, 6 personas y atrás iban 3 y una de ellas le dicen, y esa persona está durmiendo. Ya despiértale que necesito que me pase su documento. Está muy dormido, muy difícil. Y empezaron a que era extraña la cuestión, le dijeron, es que no. Y los integrantes del auto bajaron. Le pegaron y el gallo estaba muerto. No. Lo llevaban muerto, pero a la mala. Y este sí que era muerto por COVID-19. O sea, era un peligro no vivo, era un peligro muerto. Un peligro, claro, inminente, sí. Inminente. Oye, para la sociedad. Así que la familia reconoció que al hombre lo llevaban, después de varios días muerto, lo querían trasladar a otro lugar del país para poder sepultarlo. Se habían conseguido. Y lo llevaban, ¿dónde? Como, me acordé de esa película de los tipos que pasaban el fin de semana en la casa. Ah, en la playa, era muy bueno. Era y los iban a saludar y todo. Un fin de semana donde Bernie. Claro. Y hay otra escena buena en el Frankenstein Jr., ¿te acuerdas esa de Mel Brooks? Ah, que claro. El tipo lleva un muerto en una, como en una carreta, y se le escapa un brazo, y el gallo hace como que el brazo es de él. Y el brazo muerto así. Era bueno. Debían haberla visto antes, porque... Oye, un tipo, un investigador periodístico europeo... aburrido porque no tenía nada que hacer en la casa, se dio a la tarea de encontrar y entrevistar a alguno de los bailarines del meme más importante en todo el mundo durante esta época, que es aquel de estos negritos que van con el ataúd bailando, y pilló a uno, po, Benjamin Aidó, que a través de Instagram dice que se comunicó y que esto lo empezó a hacer como negocio el 2003-2004. Dice que partió llevando un difunto al cementerio, después de un tiempo decidí añadirle una coreografía y de ahí en adelante se hizo muy popular, y dice que está privilegiado porque su baile se haya hecho famoso en todas partes del mundo. Este gallo va a terminar con su amigo actuando en Las Vegas, no sé, una cosa así. Yo lo veo aquí en un programa de espectáculo que lo traigan. Pero por favor, Marcelo, de todas maneras. Bueno. Por si alguien lo quiere contratar, Benjamin Aidó. Aidó. Pero ¿quién lo va a traer ahora? Va a tener que ser un tiempo más, pues después de, del COVID. Después de todo, ¿no? Esto, sí. Después de todo. Oye, y esta es una noticia muy bonita. En Australia, una familia tiene su mamá que vive con ellos, tiene Alzheimer. Y para la gente que tiene Alzheimer, no muy avanzada, es decir, a ratos se conecta con la realidad, a ratos no. Las rutinas son muy importantes. Y algo que la tenía a esta señora absolutamente angustiada era no poder ir a comprar, porque todos los días iba a un almacén, compraba, y esa rutina la mantenía funcionando. Y la familia, donde no puede salir a comprar, mira lo que hicieron. Armaron en el living comedor, en vez de tener una despensa con las cosas, armaron una especie como de almacén en la casa. Y la mamá sale con un canastito y va todos los días al living y elige entonces un aceite, un azúcar, un arroz. Y, fascinante, Marcelo. Hacen un pero no encuentras bonito motivo. Lo muy encuentro bonito, pero tenemos que irnos a la pausa, Marcelo, porque tenemos al entrevistado ya prácticamente desbordado. Así que si los trámites son online, mejora la cosa. Por eso entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura, como nos gustan a todos. Infórmate en afpmodelo.cl. Si vas a comprar, no acapares y te laves las manos, que sea por al menos 20 segundos. Si sientes algún síntoma, quédate en casa. Y si vas a saludar, mantén la distancia, porque cuidándote cuidas al resto. Chilena consolidada el valor de estar seguro. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Oye, de verdad que el yogur Column es perfecto para, oye, disfrutarlo en cualquier momento, por ejemplo, como snack en la mañana. Disfruta los yogur Column donde quieras, porque son elaborados del origen, el sur. Column, toda la magia del sur. Separarnos nos ha unido más que nunca, por eso en ISA Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándose en casa, para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Vamos a la pausa y volvemos con una entrevista de Fuste. Sí. Vamos. Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo, Yogurt Column y Entel. Coleccionista. Dícese de la persona que se aficiona por algún tipo de objeto, cosa o canciones. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal.

Me siento como en un estudio de radio. Con micrófono. Cabrón. Sí, cosa muy bien. Ministro, muchas gracias por hacerse un tiempo para conversar con nosotros. En este hice un momento muy particular. Las noticias económicas son lo que están preocupando en gran medida a los chilenos. Pero yo quería preguntarle, antes de entrar en esos detalles, la foto de los Beatles de ayer en Valparaíso, ¿de quién fue la idea? Mire, fue una muy buena idea en realidad, porque estábamos con todo el equipo ahí, fuimos a almorzar una picada muy buena que está afuera del Congreso. ¿Ya? Realmente muy buena, extraordinaria. ¿Ya? ¿Chorrillana? No, es comida casera, en una casa como antigua. Los mejores porotos grabados de mi vida me los he comido ahí. Fantástico. Entonces volvimos ayer ahí con el escolta, con los choferes, con el equipo legislativo y nuestra fotógrafa, la Paula. Y a la Paula se le ocurrió la idea cuando dijo, oigan, hagamos unas fotos choras. Fantástico. Ahora van para el lado equivocado, ¿eh? Yo no sé si eso es un síntoma de lo que está pasando en la economía mundial. Usted sabe que las fotos no las puede dar vuelta. Es cierto. Faltó la mascarilla, sí, ministro, ¿eh? Para la otra, le digo. No, porque había distancia. La mascarilla yo la reservo para los espacios cerrados, más bien. Ya, perfecto, muy bien. Oiga, ministro, las portadas de los diarios hoy día son bastante dramáticas, ¿no? Con este anuncio del FMI, además una recesión que es mundial, no es una cosa solo nuestra. Pero hay muchas voces que dicen que es un impacto breve, pero muy profundo. ¿Usted coincide con eso? Sí, yo lo he dicho muchas veces. Yo hace tiempo que vengo transmitiendo que acá se nos vienen como chilenos meses muy, muy difíciles. No difíciles, sino que muy, muy difíciles. Donde nos va a tocar enfrentar costos bien potentes. Concentrado en el tiempo, esto es como un combo bien pegado, ¿eh? Más que una pelea larga, es un combo que te deja aturdido. Pero que puedes levantarte después, ¿eh? Lo que hizo el Fondo Monetario ayer, lo que ha dicho el Banco Central, nuestro propio escenario central, es que se nos vienen meses muy muy complicados, con caídas de la actividad muy profundas. Pero una vez que lo peor de la crisis sanitaria pase, esto vuelve a retomar. Y de hecho el escenario central del Fondo Monetario para Chile, que proyectaba una caída de 4,5%, que imagínense el pencazo que es eso, te deja tambaleando. Efectivamente también proyecta una recuperación de 5,3% para el año próximo, ¿ya? Ahora, estos son escenarios y hay que entenderlos como tal, o sea, no es la verdad revelada. Y todos estos escenarios son condicionales a lo que uno haga. Por eso que yo trato de transmitir siempre que acá nosotros como gobierno, todo nuestro actuar está concentrado en tomar acciones que eviten que este shock transitorio súper violento, súper fuerte que vamos a tener, se transforme en uno con efectos permanentes en términos de destrucción de empresas, de empleo y sobre todo de ingresos a las familias. O sea, el cómo uno actúe acá, el tipo de políticas que impulsen lo económico, lo social, es súper relevante para determinar si esto es un paréntesis duro y durísimo o algo que va a tener efectos más prolongados. Más permanente. Antes de pasar a las medidas, ministro, ¿cuáles van a ser las áreas más afectadas? El área de producción de alimentos, el área de construcción, el área de servicios. ¿Cuál va a ser el área más afectada? Pero la verdad es que esta crisis, como parte de lo sanitario, y eso sanitario afecta los hábitos de producción, de consumo, de comportamiento de todos, la verdad es que afecta a todos los sectores. Ahora, hay unos que se afectan más que otros, naturalmente. O sea, pensemos en la restauración, los restaurantes. ¿Ah? Mientras exista distanciamiento, incluso cuarentenas progresivas, totales, parciales, la verdad es que los restaurantes no tienen clientes. Esa es la verdad. La hotelería es otro, los servicios, los espectáculos. ¿Ah? Piensa en la gente de los espectáculos, los teatros, la gente que hace producción de eventos. Todo eso se ve severamente afectado, pero hay que tener en mente que acá son todas las actividades. Hay otras que están menos afectadas, hoy día por ejemplo la minería, los supermercados hoy día están vendiendo bien por razones obvias. Entonces hay que mirarlo hay que hacerle doble clic para los sectores específicos, pero esto es un shock que afecta a todos y eso es lo complicado que tiene. Ahora, y dentro de eso, ministro, obviamente sabemos que nuestras exportaciones son aquí muy potentes. El que China esté de alguna manera, como en esta noticia, saliendo de algo, ¿nos favorece en términos de eso o hay que esperar mucho rato para verlo, para el resultado? No, claramente favorece. Es muy bueno tu punto, porque acá el sector externo es fundamental. Si uno se sale como de la escala local, de esta falta de consumo de nosotros como clientes de un restaurante, y trata de hacer la analogía con el mundo, Bueno, si nosotros no tenemos, si nosotros fuéramos ese restaurante, si Chile fuera ese restaurante y Chile vende cobre y resulta que nadie te está comprando cobre, está en el mismo problema que ese restaurante, ¿ya? Entonces, claro, el sector exportador acá es súper relevante. Entonces, que China se esté levantando precisamente en esta hipótesis, que en nuestro escenario central, que tú tienes una caída muy violenta, como la tuvo China por dos meses en su actividad económica, pero ahora está repuntando. Repunta el consumo, repuntan nuestras compras, las compras de ellos sobre nuestro cobre, sobre nuestros principales productos de exportación. Entonces, claramente es un alivio, y por eso que también es preocupante que esto sea una recesión mundial, porque nosotros no solo le vendemos cobre a China, pues le vendemos a varios países, a todo el mundo. En definitiva, nuestras exportaciones van a todo el mundo. Entonces, si hay bajo consumo en el mundo, como en el restaurante, afecta nuestras ventas y eso nos repercute en nuestra salud financiera. Vamos a las medidas, ministro. Nosotros en la encuesta de hoy día, de hecho, estamos preguntando qué es lo que debiese hacer el gobierno, y tienen que ver las respuestas con crear puestos de trabajo, ir a ayuda a las pymes, entregar bonos. Cuéntanos un poco cuáles son las herramientas que están manejando. A ver, acá creo que el concepto fundamental, como yo les decía, es entender que acá entramos en un paréntesis, en una hibernación que tiene costos económicos y sociales bien potentes, pero concentrados en el tiempo. Uno puede discutir cuánto va a durar ese tiempo, pero sabemos que es transitorio. Ya, eso es lo primero. Lo segundo es repetir la idea que acá lo que queremos nosotros hacer y todos nuestros esfuerzos están en evitar, a como dé lugar, que esto transitorio que va a ser fuerte se transforme en permanente. Y por supuesto que esto transitorio que va a generar costos es morigerar esos costos. Entonces, entendiendo esos conceptos, acá hay varias acciones. Lo primero, y creo que es lo central, es proteger el ingreso de las familias chilenas. Y eso se puede hacer de distintas maneras. Una manera es, por ejemplo, lo que se aprobó hace un tiempo atrás, que es esta ley de protección del empleo, que lo que busca es, entendiendo que las empresas, pensemos nuevamente en este café o restaurante de la esquina que no tiene ventas, y que si no tiene ventas no tiene ingresos, y si no tiene ingresos le cuesta pagar su arriendo, le cuesta pagar su sueldo, en definitiva salir de espalda, es evitar que ese fenómeno derive en despidos, en una interrupción definitiva del contrato laboral, que es lo que le decimos a ese empresario: mire, vamos a pasar una ley donde usted va a poder interrumpir temporalmente el contrato laboral con su empleado sin despedirlo, es una suspensión temporal. Usted va a quedar liberado de pagarle el sueldo, y el sueldo de ese trabajador va a venir del fondo de cesantía, que es un tremendo colchón de ahorro que nosotros como país institucionalmente hemos construido, y afortunadamente lo tenemos, son pocos los países que lo tienen. Por supuesto, el trabajador hace un sacrificio ahí porque tiene un sueldo parcial, un ingreso parcial, pero eso le permite a la empresa seguir viva, al trabajador seguir conectado con su empleador, y una vez que este paréntesis pase, bueno, pueden retomar la actividad con un ingrediente adicional, que es la posibilidad de tener una jornada parcial, donde en lugar que el trabajador reciba medio sueldo, recibe tres cuartos de sueldo nuevamente anclado en el seguro de santidad. Entonces ahí usted está protegiendo los ingresos de las familias de los sectores formales. Ahora, ¿qué es lo que hay adicional para proteger los ingresos de las familias ahora de los sectores informales, de los sectores más vulnerables, de los desempleados? Nosotros ahí creamos un fondo, lo anunciamos la semana pasada, por 2.000 millones de dólares, de forma tal de dar una señal súper clara de que como gobierno estamos muy, muy preocupados y vamos a ocuparnos de ese mundo que es masivo, son millones de personas, diciéndoles: aquí vamos a estar cada vez que sea necesario, no los vamos a abandonar, no los vamos a dejar botados. Sabemos que hay ansiedades, sabemos que hay angustias, porque son las familias más vulnerables que tienen incertidumbre sobre sus ingresos, y ese monto sustantivo es para eso, y vamos a ir, y podemos profundizar más sobre esto si quieren, definiendo los instrumentos para llegar de la mejor manera a darle ingresos, apoyo de ingresos a esas familias. Entonces, por favor, ministro. Pero vamos a ese detalle, porque claro, la gente, como en broma nos decía, irán a volver, como se han usado, que esto es como la crisis de los 80, que se crearon estos planes de empleo, el POG, el PEM claro, que era una forma vamos de que la gente tuviese un ingreso. Sí, vamos a ese detalle un segundo. Déjame dejar timbrado para la discusión después, que no se nos olvide un tercer elemento ahí que es fundamental, que la gente nos pide, y con mucha razón, y estamos trabajando a toda máquina, que es el mundo de los independientes con boletas de honorario. Entonces, vuelvo sobre ese punto después, y déjame detallar, voy a hacerle doble clic a lo de los 2.000 millones. A ver, acá hay un concepto que es súper importante entender, que esta pandemia y su efecto es como una película, no es una foto, ¿ya? Va cambiando, va evolucionando, va a ir llegando a más gente, llega con intensidades distintas en las distintas regiones. Golpea con más fuerza, por ejemplo, las familias que tienen que estar en cuarentena, que están encerradas en su casa. Entonces, acá hay elementos que uno tiene que considerar que se salen de el aparataje tradicional con el cual uno hace la política social, y por eso a nosotros nos gusta hablar de un fondo para garantizar los ingresos, y lo subrayo, de las familias más vulnerables, porque cuando uno habla de ingresos en general, eso admite varios instrumentos. Uno de ellos puede ser un bono, que es la política tradicional a la que hemos apelado en el pasado, sí, y de la cual nos dimos cuenta además, y esto parece obvio después, ¿no?, pero uno no se da cuenta a veces hasta que las cosas se hacen evidentes, de que el instrumento bono que nosotros teníamos estaba diseñado para tiempos normales, en que las familias más pobres, más vulnerables, algún tipo de ingreso podían generar. Entonces ese instrumento es impotente o se queda corto en una situación como esta, y lo que estamos, o lo que el Ministerio de Desarrollo Social está desarrollando con mucha fuerza, junto a un equipo de trabajo externo que lo asesora, es cómo llegar de la mejor manera, de forma tal de poder garantizar un cierto ingreso, ¿ah?, de las familias más vulnerables. Atendido además el hecho que los costos fijos de una familia son más o menos los mismos, pero o sea, si usted tiene dos personas en la familia, se reparten entre dos, y si tiene cinco, se reparten entre cinco. Entonces, de alguna manera, uno también tiene que hacerse cargo de ese costo fijo. Al final del día, uno tiene que arrendar un techo, un lugar donde vivir, y eso es más o menos común, es más o menos parecido. No varía tanto entre una familia de dos, una de tres o una de cuatro. ¿Se fija? Entonces, hay esas cosas que hay que hacerse cargo y uno tiene que diseñar bien para llegar con agilidad, con potencia y con toda la intensidad que se requiere a las familias que más lo necesitan. ¿Y si no es un bono, con quién lo que es? Bueno, son subsidios, siempre son transferencias monetarias, ¿no? Pero quiero sacarlo del paradigma del bono, porque el bono está muy asociado al instrumento que hemos ocupado en el pasado, y como yo le decía, hoy día nos damos cuenta que ese instrumento para estos momentos, por cierto que es mucho mejor que nada, ¿ah?, pero es, lo que estoy planteando es que se puede mejorar el instrumento, se puede llegar de una manera mucho más efectiva que reconozca alguna de estas variables que le he estado mencionando. Luego, cuando uno habla de ingresos los más vulnerables, también podríamos pensar en cuando lo peor de la pandemia haya pasado y uno vaya retomando la normalidad, probablemente haya que ir a apoyar el empleo, ¿ah?, y ahí tener un programa, por ejemplo, o pensar en subsidios al empleo para que la gente, las personas puedan encontrar con más facilidad empleo en el comercio, en el sector privado, y al mismo tiempo para que esos comercios puedan contratar y tengan incentivo a contratar, es una idea que también uno debería tener arriba de la mesa. Entonces acá el fondo está, la plata está, no es para marcarla, no es para mirarla, es de verdad, es para gastársela. Lo único que estoy planteando acá es que tenemos que encontrar la mejor forma para llegar de forma ágil, efectiva y potente a las familias que más lo necesitan, porque estos meses son súper complicados, son únicos en nuestra historia. Entonces todo es distinto, todo es diferente, uno tiene que salirse de la caja en muchas cuestiones y buscar las mejores soluciones, y que sean soluciones adaptativas, porque la pandemia va evolucionando, va cambiando, y uno no puede tener una camisa de fuerza. Déjeme plantearlo de otra manera. Cuando nosotros discutimos el primer bono, el bono COVID, mucho se nos criticó que como uno, ¿por qué no hacemos cuatro, cinco de una? Yo creo que, mire, ex post fue la mejor decisión haber tenido uno solo, porque si no hubiéramos quedado casados con ese instrumento por 3, 4, 5 meses, según lo que pedían algunos, y sabemos que ese instrumento es ineficiente para este momento. Claro. ¿Ya? Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, déjeme volver sobre los independientes con boletas. Eso. Sí. Este es un universo importante de gente, son cientos de miles. Algunos de ellos no tienen inestabilidad en sus ingresos. Estoy pensando acá en el sector público, por ejemplo, hay una parte importante de funcionarios públicos que están en honorario. Y que ellos no tienen inestabilidad, no van a ver reducidas sus boletas de honorario, pero sí hay todo un mundo independiente que lo está sufriendo, ¿no? Un poco vinculado a la pregunta que ustedes me hacían de cuáles son los sectores que más van a sufrir o que están sufriendo. Bueno, no sé, alguien que está en la producción de eventos, en los espectáculos, en fin, tiene baja significativa, y lo que estamos aquí trabajando toda máquina es en diseñar un mecanismo que permita, al igual que en el seguro cesantía, cubrir una parte de la pérdida de ingresos que esos trabajadores tienen. Perfecto. Hemos hablado aquí de la protección de ingresos por el lado de la, llamémoslo, política social y protección del empleo. Hay otra cosa muy importante, para que entremos en detalle si les parece, que es la protección de los ingresos por la vía de proteger los puestos de trabajo, los emprendimientos, las empresas, que en definitiva son el motor de la economía y lo que le da ingreso a los trabajadores y a sus propios emprendedores. Entonces, acá es clave el momento en que estamos en el Congreso, donde nosotros como gobierno anunciamos una inyección de capital por hasta 3.000 millones de dólares en un fondo de garantía estatal. Y esas garantías, para que quienes nos escuchan lo entiendan, van a apalancar, van a garantizar créditos que están fundamentalmente en el sector bancario, y que podrían llegar a garantizar créditos por hasta 24.000 millones de dólares. Eso es re harta plata, es lo más grande que se ha hecho nunca en la historia de Chile, y la verdad es que ante esta crisis muchas de las cosas que están haciendo es lo más grande que se ha hecho nunca, no porque uno sea choro, sino que porque es necesario. ¿Y ese crédito es del Estado o de las instituciones privadas? No, es de los bancos, y déjame explicar la lógica que hay acá. Hoy día, en el mundo y en Chile, hay un montón de liquidez. Quiere decir que hay un montón de liquidez, que hay un montón de plata. ¿Por qué? Porque los bancos centrales han inyectado plata como locos. ¿Por qué? Para atenuar los riesgos de que esta crisis sanitaria y económica se transforme en una crisis financiera también. Entonces, liquidez hay. Pero la liquidez es solo condición necesaria y no suficiente para que los intermediarios financieros, los bancos, presten. Para que presten, para que el crédito fluya, tiene que haber una correcta evaluación del riesgo. Y el problema que tenemos en el mundo y en Chile es que los niveles de incertidumbre son tales que los riesgos que visualizan los actores lo hacen que presten poco y nada. ¿Ah? Esa es la verdad. Y por eso que en buena parte de los países que más han admirado ha habido fondos de garantía, créditos garantizados por el Estado, como el que nosotros también estamos impulsando acá. Perfecto. De esta manera, que es lo que uno le dice al banco, a la institución financiera: mire, yo sé que usted está visualizando un riesgo súper, súper alto, que hace que usted no esté prestando plata o esté prestando poca. Entonces yo voy a jugar mi rol como Estado y voy a asumir parte de ese riesgo. Compartamos ese riesgo y de esa manera los bancos empiezan a prestar. Esa es todo lo que está detrás de este programa. Esa es la lógica. Esa es la lógica. ¿Y los intereses de esos créditos son fijados por el Estado, fijados por la industria bancaria? Nosotros fijamos las condiciones. De lo que se trata acá es de que el crédito fluya, porque de nuevo, si uno piensa en el café de la esquina, el restaurante de la esquina, como ejemplo de lo que está pasando, no tiene ingreso. Si no tiene ingreso, va a morir, se va a ir de espalda, y ahí van a estar los efectos permanentes en términos de destrucción de esa empresa, en términos de destrucción de empleo y en términos de la agregación de valor y los ingresos que ese emprendimiento generaba. Entonces, eso es lo que uno quiere evitar. Hay que darle aire a esa empresa, y el aire aquí se llama crédito, que tengan acceso a plata fresca para poder soportar este periodo de hibernación, mantenerse vivo y retomar con fuerza después. Entonces, acá los bancos son clave. Nosotros fijamos el marco de las condiciones, los términos de las condiciones, Marcelo, y lo que dijimos con mucha claridad acá son dos cosas, o sea, varias cosas en realidad. Primero, acá hay que llegar con plata fresca, capital de trabajo, chin-chin, para que las empresas tengan para financiar su operación y mantenerse vivo. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Una línea de capital de trabajo que llamamos COVID-19, miren qué original, que financia hasta tres meses de ventas de una empresa. ¿Ya? Para que tengan un orden de magnitud, una empresa que le va más o menos bien tiene una utilidad sobre sus ventas del 20%. Entonces, estos tres meses de venta de plata fresca, capital de trabajo, es como 15 meses, podría llegar a ser hasta 15 veces las utilidades mensuales de una empresa. ¿Ya? Para que entendamos que es harta plata, sí, ¿ah? Sí. No es poco. Esta línea, por supuesto, tiene que estar dada en forma masiva y estandarizada. Ese es otro requisito que pusimos nosotros como gobierno. Masiva, decir que masivo es lo que significa la palabra masiva, que llegue a la gran, gran mayoría de los clientes de los bancos, y que sea estandarizada, que sean las mismas condiciones para cada segmento de empresa según el nivel de venta, que no haya un producto, que haya un puro producto, ¿eh? Eso significa estandarizado, que no haya uno para ti, otro para ti, otro para allá, y que esta cuestión sea un trámite, una cosa complicada. Simple, masivo. Segundo, que las condiciones fueran preferentes en términos de las dos variables que le interesan a cualquier persona, cualquier emprendedor. La tasa de interés, hemos dicho, la tasa máxima de esto es la tasa de política monetaria, que es la tasa en la que el Banco Central presta dinero a los intermediarios financieros, que es un 0,5% anual actualmente, más 3%. Es simple que la tasa nominal máxima no supere el 3,5%. En términos reales, esto es como una tasa real cercana al cero, dada la inflación proyectada, ¿ya? Pero lo concreto, esta es una tasa súper baja, para que ustedes tengan una idea, si uno lo compara con un año normal, hace 12 meses atrás, por ejemplo, probablemente la tasa a la que los bancos le prestaban las pymes era 3-4 veces este valor, ¿ya? Entonces, eso, la tasa muy, muy, muy preferente. Segundo, que este capital de trabajo sea pagadero en hartas cuotas, ¿ya? Entonces, quien pida esta plata va a tener un periodo de gracia de 6 meses, es decir, durante los 6 primeros meses no paga nada, y luego es pagadero hasta en 48 cuotas, entre 24 y 48 cuotas, ¿ya? Luego también le dijimos a los bancos: mire, no contento con esto, queremos dar un alivio adicional a la carga financiera de cualquier empresa. Una empresa que tiene deuda, por ejemplo, y que no está vendiendo nada, sigue pagando las cuotas de ese crédito que había contraído antes. Entonces le pedimos a la banca que también hiciera una prórroga de al menos 6 meses de esos créditos preexistentes en todo lo que concierne a las amortizaciones de capital. Lo que es intereses los puede seguir cobrando de acuerdo a la tasa preestablecida, pero el grueso, que es la amortización de capital, ¿ya? El pago de capital, sí. El que es el grueso de cada cuota, se chutea al menos 6 meses. Entonces, acá usted lo que está logrando es, primero, un acceso masivo a plata fresca, un diferimiento de las amortizaciones por créditos preexistentes, y todo esto en condiciones muy, muy favorables de plazo, de tasa y de periodos de gracia. ¿Y esto, ese paquete, esa es la apuesta? ¿Esto va también a las grandes empresas o esto es para las pymes nomás? Buena pregunta, excelente pregunta. No va a las grandes, bien, grandes, Marcelo. Pero sí nosotros hemos ampliado el universo. Nosotros, el FOGAPE hoy día cubría hasta empresas o llegaba hasta empresas de 350.000 UF de ventas anuales. ¿Ya? Esto es como 10 millones de dólares de ventas anuales. Nosotros estamos ampliando ese monto hasta 1 millón de UF, unas 30 millones de dólares de ventas anuales. Es una empresa grande para el contexto chileno, no una mega grande. 30 millones de dólares en Europa es una pyme, ¿ah? Para que tengamos un orden de magnitud, ¿ya? Pero lo importante acá, volvamos al principio, acá nosotros queremos proteger puestos de trabajo e ingresos y agregación de valor, que esto, una empresa que venía bien, ¿ah? No se caiga solamente porque, claro, llegó este paréntesis que lo va a tener golpeado, porque si venía bien no hay razón para pensar de que no siga bien después de este paréntesis. Exacto. Y lo segundo es que debajo de esa empresa del millón de UF, de las 900.000 UF, hay un montón de pymes que cuelgan, que son proveedores de ellas. Claro. Si se cae la de arriba, esto es un efecto dominó, afecta para abajo. Entonces, total, por eso esta ampliación del corte nos parece que es muy razonable. Ministro, en términos más concretos, pues lamentablemente se nos va a acabar el tiempo. Ya se nos acabó, Marcelo. La crisis esta de la pandemia nos tocó justo en medio de otra crisis, que era la crisis social, de gente exigiendo un montón de cosas. ¿Usted tiene miedo de que una vez que termine la emergencia sanitaria vuelvan esa exigencia en este otro escenario y que el problema se agudice aún más? Mire, yo he escuchado esa hipótesis. La verdad es que hay mucha incertidumbre por delante. Yo creo que acá lo que nos tiene que unir a todos es abocarnos en esta tarea enorme, realmente una magnitud colosal que nadie imaginaba, que tiene que ver con lo sanitario, pero también con sus ramificaciones económicas y sociales. Lo que hemos hablado esta mañana del impacto económico transitorio, sí, pero pucha que es súper fuerte, o sea, realmente de una magnitud que no imaginábamos jamás. Y donde pueden quedar muchos heridos en el camino, pueden quedar empresas en el camino, van a quedar puestos de trabajo en el camino. La verdad es que por lo menos a mí hace que concentre toda mi energía, toda mi atención en esto, porque entiendo lo que hay detrás. Al final acá hay personas de carne y hueso como cualquiera, que tienen angustia, que tienen sufrimiento, y vamos con todo eso para salir de esto, para evitar que este paréntesis se transforme en algo permanente. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Para eso requerimos unidad, requerimos hacer buenas políticas, requerimos confiar en nuestra autoridad, en que estamos haciendo las cosas bien. Nosotros tenemos acá un diagnóstico, tenemos un plan, en lo económico estamos coordinados como Hacienda con el resto de las autoridades económicas, con el Banco Central, la Comisión de Mercado Financiero. Estamos haciendo la pega y con muchas ganas, porque sabemos la importancia de este momento, lo cual no implica, y esto es un punto fundamental, desentenderse de la discusión de largo plazo que veníamos teniendo antes de esta crisis. Yo creo es fundamental que uno retome esa discusión, que levante la mirada, que trate de pensar en un Chile al 2030, 2040, con mayor cohesión social, con hacerse cargo de estas demandas que han surgido, tener un país más inclusivo, claro, pero también con sin saltarse puertos, sin saltarse pueblos. Yo lo he dicho muchas veces acá, creo que el gran riesgo de todo esto es que en la ciudad tú te saltes 20 pueblos y al final termines logrando nada, o incluso a veces en una situación peor. Saliendo para atrás. Requiere unidad, requiere mirada larga, requiere grandeza, requiere un espíritu republicano para abordar estos temas de largo plazo con la seriedad que requieren. No hay que hacerse el leso. Totalmente. Que saliendo de esto hay que retomarlo, pero créanme que la prioridad acá tiene que ser esto, porque acá la urgencia, la cantidad de gente que puede pasarlo muy muy mal, es la verdad que es grande, y esta es la principal motivación que al menos yo tengo para estar en esto. Ignacio Briones, ministro de Hacienda, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias. Muy bien. Chao, que estén bien. Chao. Bueno, Marcelo. Oye, ¿doy la encuesta a un pique? Sí, dala mientras. Que la podríamos haber comentado con el ministro, porque él ganó por lejos que la gente no tiene fe. Justamente lo estaba pidiendo el ministro, que haya confianza en que se están haciendo. Ay, pero es tomando las medidas. También. Bueno. Pero ganó 48% que no espera nada del gobierno. ¿Y cuántos votos? 700. Fue mal, Marcelo. Mal. Sí. Así no va a despegar la carrera. No. Bueno, invertir es una gran decisión y en Inmobiliaria Fundamenta lo sabemos, por eso queremos ayudarte. Invierte en Ecocostas, un gran proyecto en Concón, con departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior y originales espacios creados para reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Queremos que te quedes en casa, por eso recuerda que desde tu PC o celular puedes hacer compras, pagar